amor de verdad, primera vez sentí, y fue contigo, amor. Todas las locuras desde nuestro amor, también me diste tú. Tú siempre fuiste parte de mi vida, resulta tan difícil separarte a ti de mí. Cuando me acaricias y me abrazas, me quedo sin palabras, te llamo para amar. Mal acostumbrado, tu amor me dejó. Mal acostumbrado, solo y sin amor. Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa, que sin ti no puedo ser feliz. Mal acostumbrado, tu amor me dejó. Mal acostumbrado, solo y sin amor.